algún dato te necesitaba antes. Voy a servir. Sí, exacto. ¿Podemos? Dale, larga, larga. Doctora, bueno, el tema de la vacunación antigripal, ayer hubo anuncios en cuanto a que se ampliaba, digamos, la franja para la vacunación correspondiente. Cuéntenos de qué se trata. Buen día. Bueno, sí, buenos días. Estamos ampliando ya el grupo de vacunación de la campaña de la vacuna antigripal 2024. Este grupo nuevo que se incluye para vacunar es a los pacientes que tienen entre 9 y 64 años que tienen comorbilidades o factores de riesgo. En ellos ya está disponible en todos los centros de salud y en los hospitales que cuentan con vacunación la vacuna antigripal. Para las demás personas, digamos aquellos que no tienen comorbilidades, ¿cómo va a ser? Todavía no está definida la fecha en que se va a empezar a implementar. Recordemos que en el primer grupo estaba ya comprendido por embarazadas, menores de 2 años, pacientes de 2 años a 8 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. Personal de salud, personal también esencial, estaba contemplado en el primer grupo. Ahora sumamos este nuevo grupo y después la vacunación abierta a todas las personas que no tengan factores de riesgo va a ser en una tercera instancia que todavía no está definida la fecha. En este primer grupo ya cuántos, si tenemos números, ¿cuántos se han vacunado? Ya llevamos más de 8.000 vacunados. ¿Hay vacunas disponibles todavía? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿En cada uno de los centros de salud? Están en todos los centros de salud, en todos los hospitales que cuentan con vacunación, está disponible la vacuna. No requieren orden médica, solamente si necesitan una orden, si es la primera vez que se va a vacunar este nuevo grupo. Si no, no necesitan orden médica, solo con el carnet de vacunación. Doctora, cambiándolo de tema, sí. ¿Cómo está la situación del dengue en la provincia? ¿Qué datos podemos brindar al respecto? Bueno, en la provincia hemos tenido en las 2 últimas semanas un aumento exponencial en los casos. Tenemos actualmente 550 casos de dengue confirmados. Esta situación está siendo todavía controlada, lo tenemos de una manera controlada con respecto, ¿no es cierto?, a otras jurisdicciones. Se está trabajando intensamente desde el programa de control de vectores, desde epidemiología, vigilancia, todas las acciones del ministerio en coordinación también con las áreas municipales. Más allá que el gobierno nacional está dando cuenta de que no va a incluir a la vacuna contra el dengue en el cronograma nacional, ¿no? Lo que pasa es que la vacuna contra el dengue no sería beneficiosa para el control de este brote de dengue. Por eso es que no está contemplado. Estaría destiempo, más que nada, ¿no? Exactamente. Y también un dato importante con respecto a la vacunación, tiene una indicación precisa que es cuando la circulación viral supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A nivel país, en general, en las provincias no está superando los 300 casos por 100.000 habitantes. O sea que no tiene una indicación todavía precisa para colocarla en todo el territorio argentino. Sí, en algunas áreas que hay una incidencia mayor de circulación viral. ¿Hay algunos departamentos que tienen más casos de este tema específicamente o no? ¿Cómo lo tiene el mapa de nosotros, San Juan? Nosotros hemos entrado ya en una fase de mitigación, que se llama, que eso es importante que se sepa. En esta fase, ¿en qué consiste? Consiste en no hacer un diagnóstico serológico exclusivamente, sino ya como se ha detectado circulación en varios departamentos simultáneamente, no es preciso el diagnóstico con el laboratorio. Con la clínica, el nexo epidemiológico es suficiente para que el médico pueda establecer el diagnóstico sin el análisis. Sí, por supuesto, los departamentos de Rivadavia, Rawson, Capital, Chimbas y Albardón son los que han presentado mayor cantidad de casos hasta el momento. ¿Es epidemia en San Juan o no? No, es un brote. ¿Qué pasa con los departamentos más alejados? ¿Se han registrado algunos casos? Se han registrado algunos casos, pero no tanto como en estos departamentos que mencionamos. ¿Pensado realizar fumigación, que por ahí también dicen que no es tan beneficioso, pero en algunos casos sí beneficia? En realidad nosotros estamos haciendo desde el 8 de enero. El 8 de enero tuvimos el primer caso notificado y desde el programa de control de vectores, los chicos que son los que manejan las brigadas, ¿no es cierto?, van al domicilio con la ficha de notificación, revisan en el domicilio si se determina y si hay criadero de larvas, de mosquitos, y se realiza fumigación en el domicilio y en toda la manzana. Si se siguen encontrando zonas donde hayan larvas y criaderos de mosquitos, se hace la fumigación no solo de la manzana, sino a 9 cuadras a la redonda. Si hay que hacer un cuadro comparativo, ¿tenemos más casos de dengue o COVID en San Juan actualmente? No, tenemos más casos de COVID. ¿Cuántos hay actualmente? Y actualmente estamos hasta 750 casos de COVID. ¿Y el estado de salud de esas personas? No están en gravedad, no están internados en gravedad. ¿Y en cuanto al dengue, se han detectado casos de gravedad? Hemos tenido un caso de gravedad, pero que fue resuelto sin mayores complicaciones. ¿Tenía comorbilidades esa persona? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, gracias, doctor. Doctora, nosotros llamamos un ratito después. ¿Nos podría repetir el inicio de cuántos son los casos de dengue que se han reportado? Bien. Bueno, nosotros tenemos hasta el día de la fecha 550 casos de dengue. Estamos en una fase de mitigación. Es importante que la gente sepa que no necesitamos ahora un diagnóstico serológico por laboratorio. Con la clínica del paciente es suficiente y el nexo epidemiológico para hacer el diagnóstico. Sí es importante que la población sepa que ante los síntomas de dengue tienen que consultar y hacer un seguimiento. Si aparecen síntomas de alarma, como vómitos incoercibles, un dolor abdominal intenso, sangrados, tienen que volver a control. Perfecto. Lo de los departamentos que hemos comentado hace un momento, ¿cuáles son los más? Los departamentos que más casos han registrado son Rawson, Rivadavia, Capital, Chimbas y Albardón. Perfecto. Gracias. Listo, doctor.